Público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo van amaneciendo? ¿Cómo se van despertando en este sábado de Plan Ideal? Sábado 29 de septiembre, estamos terminando el noveno mes del año, entramos en la recta final de este 2018, ha pasado volando el tiempo. Creo que de las 8 horas que debemos descansar, descansamos 8, pero parecen 4 o 3 y ya está sonando la alarma o el despertador de todos los días, y a veces nos estresamos bastante, pero ¿sabes qué? Escúchame, Dios o el Señor o en quien tú creas, te brinda esa oportunidad para disfrutar de este hermoso planeta, de este hermoso país, de este hermoso medio ambiente que tiene la capital. Así que oye, con todas las energías, con toda la actitud, despiértate y dale con todas las energías del mundo. Ya viene, ya mismo viene también nuestro invitado. Soy Edu Muñoz y así comenzamos este sábado de Plan Ideal. Y Vivi, también, muy buenos días con las energías a tope, ¿no es cierto? Hola, hola, hola, ¿cómo están? Sí, es un placer estar otra vez aquí en tu programa Plan Ideal. Y muy buen mensaje que nos deja ahí Edu, ¿no? Dejar un poco ahí de lado esa vagancia que nos coge a ratos, no de madrugar. Pero bueno, ahí le damos con todo. Y hoy, aquí en Plan Ideal, tenemos mucha música y un invitado. Desde Colombia viene un invitado, así que atentos, no se desconecten, ya saben, aquí de 11 a 12 en Plan Ideal. Oigan, y también cuídense, toda esta semana estuvo la radiación ultravioleta superando los 12 grados, ¿no? ¿Cómo es el ranking de los rayos ultravioleta? Factor 12. Ya, estaba en rango color púrpura y esa es la más fuerte. Más peligrosa. Sí, así que cuídese entre las horas de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Usen bloqueador, usen una gorra, usen un sombrero, usen también un parasol, una sombrilla, cuídense por favor. Y también comenzamos así con una noticia súper importante que nos acaba de llegar. Oigan, les cuento que 50 millones de cuentas de la plataforma más usada alrededor del mundo ha sido hackeada el martes pasado. ¿Ustedes se imaginan cuántos son 50 millones de cuentas? ¿Te imaginas, Vivi, cuán grande es ese número? Bastante, bastante. Así, Edu nos está informando un poco de este gran hackeo que ha habido, ¿no?, en las cuentas de Facebook, así que muy atentos, ya estaremos ahí informando un poquito más, sí, viendo medios oficiales para ver de qué se trata esto. Claro que sí, 50 millones de cuentas han sido violadas en su manera de poder ingresar, eso estaban reportando algunas personas. Y también, oigan, así rapidito de titular, Beautygate y también el otro, no me acuerdo cuál era, pero se reportan problemas en los iPhones más caros del mundo, $1,800, y que tengan problemas en las dos primeras semanas de lanzamiento. Vaya usted, ¿cuánto va a gastar en $1,800? Solo un teléfono y ya tienen los primeros problemas. El primer problema es de la antena, ya me acordé, es de la antena, no tiene mucha recepción del Wi-Fi, ni tampoco cuando tú le pones un chip. Y el otro es de la cámara frontal, tiene un efecto medio raro la cámara delantera para las selfies. Así que ahí están las noticias, los titulares rapiditos de Plan Ideal. Gracias Edu por tenernos así al tanto de todos esos detalles y esas cosas que están pasando alrededor alrededor del mundo, ¿no? Yeah. Imagínate esa inversión, $1,800 para qué no funcione de la manera que deseas. Ajá, y lo preocupante es que dicen los expertos que Apple no va a poder solucionar esto con un parche de seguridad ni de software, porque podría tener que reemplazar esas unidades. Así que, pero... una lástima. ¿Sabes qué? ¿Cuánto vale hacer un iPhone para Apple? También me enteré esta semana. ¿Cuánto vale? Adivina cuánto. ¿Cuánto, Pancho, también en controles? Ni idea, ¿no? No tienen ni idea. Más adelante les doy ese dato. Así que recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido y deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, que es el 099-8424-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas las partes del país previo pago. Y tenemos ya el primer saludo del programa, Daniel Cárdenas. Muchas gracias por estar aquí en Plan Ideal. Oye, suerte también en tu programa el día de mañana. No se olviden, a las 10 de la mañana, Planeta Alterno. Así es, y aquí tenemos también nuestro otro auspiciante, que son Cosméticos Seitu. Para hombre y mujer, es la nueva línea hipoalergénica de cosméticos, que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testeados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel, sino que al contrario la nutren, y por ello en las bases líquidas que son de uso diario, se han incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida no solo a tu rostro, sino a toda tu piel. Y si deseas conocer más sobre toda la gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar ya o mandar un WhatsApp al 0983-1679-86. Con Zulay Lara, asesora, estará gustosa de atenderte y brindarte las mejores promociones. Oigan, también recordarles que nos pueden seguir a través de la 940 de amplitud modulada en www.radiocce.com, o también descargues en la aplicación en la Play Store o en la App Store como Radio CC 940, y también pueden seguir nuestra transmisión en Facebook Live como Plan Ideal y en todas las redes sociales arroba Plan Ideal S. ¿O también? Así es, o también para un contacto así más cerca, pueden llamarnos aquí a cabina al 2220-966, así que atentos al 2220-966, o escribirnos a nuestro WhatsApp al 0983-27-2124. Y el día de hoy conversaremos con Diego Márquez, que el tenor de la música popular, que viene desde Cali a deleitarnos con su talento. En breves minutos ya lo tendremos aquí en la cabina para conocer un poco más sobre él, sobre su carrera y sobre los proyectos que nos viene a presentar. Y por supuesto, ustedes también pueden ser parte de este programa, de Tu Plan Ideal. Así que les invito a que comenten y nos dejen unos saluditos de ahí en nuestro Facebook Live, o como ya les dije, en nuestro WhatsApp. Vamos a estar atentos y también atentos de ahí a los saludos. Y arrancamos después de esos titulares, después del protocolo también. Vamos a... que no van a hacer programa, dice Daniel. Está a pilas de ahí, está atento a qué decimos. Y para arrancar este programa, vamos con una canción bien alegre y tropical, como no podía faltar, para empezar con pie derecho este fin de semana, cerrar septiembre con las mejores energías, la mejor actitud. ¿Y qué te parece, Vivi y Pancho, si escuchamos a los Papaya Dada, ¿eh? Con Gustavo Velázquez en este video desde Epicentro. Disfrutemos. Me pedirás perdón de rodillas y verás cómo yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Sigues burlándote de mí, que un día pagarás este dolor. Así como me haces sufrir, sufrir. Y aunque te vea llorando, y aunque me vea llorando, te gritaré que no. Manitos arriba, ¡vamos todos! ¡A ver esos pañuelos! ¡A ver esos pañuelos! Sigas burlándote de mí, que un día pagarás este dolor con más dolor. ¡Vamos todos cantando! Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como me haces hoy sufrir, vas a sufrir. Solitos, búrrate de mí. Solo a coro. Mañana será mi revancha y habrá lo que sufrir. Sigue. Búrrate de mí. No se oye. Mañana será mi revancha y habrá lo que sufrir. Sigue. Pero que siga. Allí, amigos, estábamos escuchando ese homenaje de Papaya Dada con el maestro de maestros de la cumbia aquí en el país, don Gustavo Velázquez, que lo tuvimos aquí en cabina, lo pudimos conocer, y también pronto estará nuevamente aquí de regreso para contarnos todo lo que se viene con una gira internacional para mostrar esos 50 años de talento y de tarimas, Vivi. Y por aquí les tengo un datito sobre Papaya Dada, y es que estuvieron tocando un doble show en el Café Democrático hace un par de semanas. La presentación estaba programada exclusivamente para el viernes en la noche, sin embargo, la anticipada venta de todas las entradas, además el clamor de su público, motivaron a organizadores a extender el espectáculo al día sábado. Dos días de